Las calles se mueven, las calles te escuchan, las calles te ven, en las calles nace esto. Necesitas una pelota y aro para jugar al baloncesto. El deporte que quieras, todo bien, pero a mí respétame el skate. ¿Pero para qué? Repetir la figurita si está todo bien. Los dos conjuntos, la conjunción no da correcto, se le llama contradicción. No se confundan los anchos del rap con los del resto. Hip hop puro y honesto, mi cultura hará llamar tu atención. Ponemos las cartas sobre la mesa de juego. No hacemos chistes, hacemos rimas. Y no te video, arde y se prende fuego. Soy el volcán, larga lava por la boca. Te doy un consejo, respeta mi tropa. Si conmigo alguna vez te topas, te darás cuenta que caballo loco me apodan. La gente la movida, a las trazas enseguida. Sudacas en guerra es la galería de los mejores raperos que rondan la zona costa oeste. Hip hop real, la barca de culo del mundo a la concha a la lora. Luego tenés el juego sucio, el de matar, violar, vender drogas no está. Pero qué pasa, puede ser un día que entenderás. Es un hermano tuyo a quien dañas, matas, de trazas hablas. Varios calibres pasaron por mis manos, las que agarran este micro acá. Unos cuantos metros de humo me he fumado en mis pulmones. Suenan cargadores, rimas para rimadores. Uno tiene que decir lo que tiene que decir. En las calles nace esto, y yo relincho. De color negro entro, rompo, en sus cadenas aparece la creación. Sí, soy una mutación, no tiene precio mi cabeza, sino mi voz. Encontré la rima perfecta para definir al desertor. Los hombres rata atacaban en túneles de la oscuridad. Si abandonas el ritmo, abandonas tu libertad. De decidir no es más lo que era. En mi muñeca izquierda veo el reloj ganado. El tiempo que va nunca se detiene. Camines hacia atrás, tratas de blancas mujeres, vienen, van. Algún padrino les pega, con su culo se entretiene. Tendré plata, crecerán mis bienes. No sé, el barrio hace lo que soy y él me divierte. Como todos los días, él soy cal por el oeste. Lo que en el alma se lleva, por el resto de la vida se siente. Estoy pensando si a mi próximo disco no lo llamo gonorrea. Ninguna cultura la compares con la callejera. Cuatro estrellas, escrachea, grafitea y rapea. Disfruta de un baile quebrado, pero no más mal rap interpretado. Con instrumento, sacale brillo al sample. Hip hop en vinilo, pa' los mejores scratches por 18. Grafiteando con estilo, es el camino. Lugar soñado en esta jungla de cemento. Cuatro pasos, la organización.